mi. Bueno, en fin, no soy Pavarotti. Vacío, me siento vacío, vacío, oh, oh, me siento vacío. Recupera el tiempo perdido, recupera la sangre, sentimiento que yace cautivo, no permite que descanse. Hoy me veré envuelto en llamas, son llamas que arden, no me dejan cumplir mi objetivo. Necesito estar vivo, oh, oh, oh. Necesito estar vivo. Y buscaré una solución en mi camino. Me quedaré con todo lo vivido y buscaré sentirme bien conmigo mismo, no depender de nada ni de nadie. No mirar atrás jamás, decidir al instante, simplificar mi forma de actuar. Yo conseguiré cambiar, transmitiré la verdad y estar contigo, amigo. Labrar mi propio destino y escribir mi libro. Escribir mi libro. La botella vacía y me beberé la vida. Vacío, me siento vacío. Vacío, me siento vacío. Recupera el tiempo perdido. Recupera la sangre, sentimiento que yace cautivo, no permite cumplir mi objetivo. Hoy me veré envuelto en llamas, son llamas que arden. Necesito cumplir mi objetivo, necesito estar vivo, oh, oh, oh. Necesito estar vivo. De verdad que es la primera vez que lo hago para tanta gente, ¿eh? Incluso yo creo que lo máximo había sido 4 o 5 personas. De verdad que es difícil, ¿eh? Es algo muy personal. Vale, esta es un poco, pues eso, ¿no? Lo difícil que es la vida, la compatibilidad, estar tanta gente, cada uno de su madre, chico, chica, chica, chico, que te quiero, que no, que esto, que lo que es, que esto, para aquí, para allá, ¿no? Creo que queda claro. Física y mecánicamente imposibles, hechos que realizamos, mezcla del cuerpo y la mente. Tanto uno como el otro quieren salir, salir, oh, oh, salir. Dispuestos a todo discutirán, cómo responderán ante viento y marea, tormentas, días soleados, peleas. ¿Con quién sería tu aliado? Ya ves, oh, ya ves, es el mundo al revés. Oh, ya ves, y ya está, vuelta a empezar. Cada uno acaba donde quiere, no no lo mueve ni Dios si uno quiere. Pero lo bueno es dejarse llevar, ver solo lo más singular y disfrutar. Y disfrutar. Me despierto y sale la luna. Cierro los ojos cuando sale el sol. A menudo me pasa por la cabeza el que haré, lo nuevo que descubriré. No sé a dónde llegaré, pero quiero vivirlo bien y sentir adrenalina pura y sentir el fuego dentro de mí. Porque la vida no es dura, si no es dura es la gente. Bastardos, hipócritas, incompetentes. Que la vida no es dura, lo que es dura es la gente. Debéis cuidar al personal. Debéis cuidar al personal. Lara, lara, lara, lura, tarara, lutara. Da, da, da, da, da. Pa, ¡vamos! Pa, para, ta, ta, ta, ta, ra, ra, ra, ra, ta, para, ta, ra, la, ra, luna, da, ra, da, du, da, ra, da, ra, ta, da, ra, da, da, da, da, da, da. Gracias, chicos.